La Federación de la Región Oriental de Coreanos en Estados Unidos publicó en fecha reciente una declaración en apoyo a la propuesta de la República Popular Democrática de Corea de convocar la reunión conjunta de partidos políticos, organizaciones y personalidades del norte, el sur y el ultramar para la paz y la reunificación independiente de la península coreana en ocasión del 71º aniversario de la liberación de la patria.